Ha sido un programa bastante interesante con respecto a las entrevistas. Ha estado bueno el hecho de poder visibilizar todo lo que ha estado pasando en los últimos meses a nivel nacional, donde las problemáticas, como bien decías, se han repetido a lo largo de 23 provincias. O sea, 23 provincias a nivel nacional han sufrido incendios y ya llevamos más de 1 millón de hectáreas. Y hoy, porque solo hemos hablado con 3, pero se repite esta cuestión de la política de desarticular, pero mientras más quieren desarticular es cuando el pueblo más responde. Están todos los pueblos organizados, todos los compañeros organizados, las redes son extensas a lo largo y ancho del país, así que no podrán avanzar y no podrán, digamos, instalar esto que quieren instalar. Exactamente. Carla, vamos a hacer un poco de docencia. Contanos, ¿cuál es el término que vamos a definir hoy? Hoy vamos a definir ecocidio, ya que estuvimos hablando de los incendios, los compañeros nos explicaron de las diversas problemáticas en los territorios, hemos decidido definir la palabra ecocidio. Ecocidio se denomina la destrucción extensa o la pérdida de ecosistemas de un territorio concreto, normalmente deliberada y masiva, bien por medios humanos u otras causas. Por lo que vimos hoy, aparentemente lo humano es mucho más probable que las causas naturales. Totalmente, totalmente. Excelente, Carla. Contanos, ¿qué nos vas a compartir? ¿Qué tenés ganas de leernos? Hoy pensaba en esto haciendo como una metáfora, pero una metáfora positiva, ya que hablamos de incendios y parece como que todo es un bajón, como dicen les chiques, que todo es un bajón. Entonces pensaba en esto de que, bueno, que son varios los focos de incendio, pero que también son varios los fueguitos que se van armando para intentar, digamos, terminar con justamente estas políticas de saqueo y extracción. Entonces voy a leer de Eduardo Galeano un poema que se llama Fuegos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y hay gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear. Y quien se acerca, se enciende. Qué maravilloso. Y bueno, qué presente que está en nuestro programa. Nuestros separadores también son de Galeano. Siempre esa voz autorizada y con esa coherencia. Sí, es muy interesante pensar en esto que está sucediendo, que bueno, hablamos un poquito, también abrimos un poquito el panorama internacional y repensamos un poco el proceso constituyente que está viviendo Chile en este momento, con esta reorganización y con esta necesidad de volver, digamos, a pensar y repensar las formas de gobernar, ¿sí? Que la verdad que esto ya no da para más, y al mismo tiempo lo que está sucediendo en Perú con, digamos, esta necesidad de la gente de salir a la calle y pedir que se termine de una vez por todas con este estado de desidia permanente y que nuestros mismos gobernantes son los que llevan a cabo estos negociados. Porque, digamos, los intereses, como sabemos, digamos, el interés de Arcioni por zonificar Chubut es porque seguramente tiene un montón de empresas con las cuales se verá beneficiado. Y así sucesivamente. Repensar en esto de que es necesario reorganizar los territorios, repensarse, problematizar. Ayer justo estábamos en una capacitación y se hizo como una pregunta, ¿cómo problematizar lo que aún no se ve como un problema? Entonces es momento de formarse, momento de capacitarse, momento de leer más allá de los medios hegemónicos y ver lo que realmente sucede al lado nuestro y que muchas veces nos tapan los ojos. Qué lindo que hayas mencionado al Chile, recuerdo cuando comenzó todo todo el proceso y bueno, que al tiempito empezamos nosotros acá con todo el pueblo en la calle defendiendo la 7722, como que ese ejemplo que nos habían marcado el norte y los compañeros se replicó de este lado de la cordillera, por suerte, y bueno, ahora que se están viendo los frutos, digamos, que importante que el pueblo se organice, no solo para lo de Chile, no solo para lo que nos sucedió a nosotros acá en el diciembre pasado con lo de la 7722, sino también como hemos reflejado hoy con respecto a los incendios, como los compañeros y personas que son autoconvocadas se ponen al frente de salir a luchar, de salir a tapar agujeros y se hacen cargo, recogen el guante que no recoge los estados ni provinciales ni nacionales, porque ya sabemos cuáles son sus intereses, cuáles son sus negociados, y que hasta el final están dispuestos a saquear y a contaminar nuestros territorios, a despojarnos de ellos, con el significado amplio que tiene también la palabra territorio, ¿sí? Solo para favorecer a los mismos de siempre. Y autoengañándonos, o ellos engañándonos a nosotros, haciéndonos creer que van a hacer un impuesto por única vez, en donde se autofinancian sus propios negocios, dando un 25% al fracking, que no es menor, y que bueno, si quieren ahí en el Facebook de la Asamblea, nosotros hemos hecho un comunicado en donde contamos un poco de qué se trata esto, pero que esto de seguir autofinanciándose sus propios negocios es, digamos, terrible. Y como decían los compañeros de Rosario, como decía Cristian de Córdoba y como decía Rodolfo, todo esto que está sucediendo en nuestro planeta es con connivencia de los políticos y las políticas que en estos momentos se están ejecutando. Sabemos que es un gobierno que quiere plantear la licencia social de la megaminería y que, bueno, evidentemente los pueblos no estamos dispuestos a entregar nuestros territorios. Exactamente. Y bueno, les recordamos lo que dijimos en el primer programa, la idea de generar este espacio es ponerlo a disposición de las luchas, que nos vayamos organizando, demostrar que en todos los territorios hay algo, en todos los territorios hay problemáticas, que son diversas, pero que siempre quienes damos la respuesta somos los de abajo y las de abajo. Entonces ponemos a disposición el programa, y desde ya que esperamos que los compañeros que se están organizando lo usen y lo tomen en sus manos como un canal para extender sus reclamos. Bien, y también recordar que este rosariazo socioambiental que están organizando los compañeros, es muy importante ver cómo podemos tejer redes a nivel nacional, y que la importancia que tiene es conocer qué pasa en los otros territorios, porque entra todo dentro de la misma bolsita, parecen como que fueran eslabones separados, pero que si uno va haciendo el análisis, los mismos personajes con el mismo color político están detrás haciendo su lobby. Así que bueno, es muy interesante que vayan siguiendo en redes todo lo que va aconteciendo y que vayan buscando estas páginas que nosotros vamos a ir colocando ahí en nuestro Instagram y en nuestro Facebook, para que se puedan ir comunicando y viendo cuál es la real situación de cada uno de estos territorios, que hoy han sido 3, pero sabemos que son muchos. Bien, por último y para ir cerrando, queremos saludar a los compañeros de Chubut, que hoy nuevamente han salido a las calles, celebramos eso. Y les mandamos un abrazo enorme. Seguimos diciendo: Chubut, escucha, tu lucha es nuestra lucha. Bueno.